donde quieras, cuando quieras, con quien quieras. Radio Andalucía Información. Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Thank you. Brad Meldow. Saludo a los oyentes del Boulevard del Jazz. Hola, soy Jeff Ballard. Estás escuchando Boulevard Jazz. Hola, estás escuchando a Jeff Ballard, a Lar Grenadier y a Brad Meldow. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a nuestro tiempo de jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de sábado a domingo, domingo ya. El día del sol, la noche del sol. Y estos tres tíos son una luz auténtica como la del sol casi. Ilumina en las oscuridades, en las tinieblas, donde quiera que estés, te iluminan. Brad Meldow al piano, Larry Grenadier al contrabajo y Jeff Ballard en la batería. Estaba pensando mientras sentía estas músicas y decía, la sucesión de los tríos, de los que, bueno, en un orden inexistente, se conceptuaron como los tríos. Quizás el primero de ellos, curiosamente, aunque hubo anteriores, y ha habido muchos tríos de muchos pianistas importantes, el primero para mí, quizás para mí, y porque, por supuesto, la didáctica de la historia y de los tratadistas que de esto saben lo cuentan, pero para mí también, y coincido en eso, es el histórico trío de Bill Evans, Scotty Lafaro y Paul Motion. Ese puede ser quizás el uno, aunque cada uno sitúa, no por hacer didactismo barato, eso, los tres mejores, los diez mejores, los cinco mejores, eso es algo muy muy común para la gente común, para todos los que somos gente común, pero a mí esas historias no me gustan. Pero en fin, estaba pensando en ese sentido y decía, los tres mejores, los cinco mejores para ti, o sea, para mí, y tenía alguna dificultad. Después de Bill me acordé de Three Sound, pero esa es otra historia, no sé muy bien por qué. Me acordé de los Three Sound. Me acordé también de Nat Cole, el trío curioso y mágico de Nat Cole, de Nat King Cole. Nat como pianista, por supuesto que era un enorme pianista. Me acordé también de Oscar Peterson, pero con Ray Brown y con Ed, pero no, tampoco lo situaba entre los más importantes de todos, aunque fue un trío enorme. Quizás el segundo, porque estaba, me he quedado en tres. Quizás el segundo es el trío de Keith Jarrett, Gary Peacock y Jack DeJohnette. Porque también me acordé de Chic, pero con John Patitucci. Pero no, en realidad, y también me acordé de Kenny Kerland, por supuesto. Pero el segundo quizás, y por supuesto también me acordé del que hace muy pocas semanas se nos fue de este mundo para venir a la Casa de los Espíritus, el fantástico pianista Ahmad Jamal. Pero quizás el segundo sea el de Keith Jarrett, Gary Peacock y Jack DeJohnette. Y quizás, como dice la canción, el tercero, y ahí ya se me agotan los recursos, el tercero sea justamente el de este tipo, Brad Meldow. Bueno, el de estos tipos, Brad Meldow, Larry Grenadier y Jeff Ballard. Y podía seguir dando muchos más detalles de otros muchos más, pero tampoco es mi función, ni es. Pero, por supuesto, uno de los grandes tríos es este. Este que nos ocupa porque, y lo presentamos y lo presento y lo sentimos porque van a estar justamente en unas jornadas tituladas Terral, en el Teatro Cervantes de Málaga, de nuestra calle de Málaga, de nuestra calle andaluza de Málaga, y será el próximo miércoles 5 de julio en el Teatro Cervantes. Así que, desde luego, la propuesta es formidable. Es una propuesta intensa. En pocos días hay una gran variedad de músicos y de músicas. Sí, podía haber dedicado media hora, cuarto de hora, un cuarto de hora, 5 minutos a cada uno y cumplir toda la presentación. Pero ya sabéis que no me gusta hacer eso, entonces prefiero casi, bueno, a veces sí lo he hecho, medias horas, pero porque son programas muy extensos. Pero en esta ocasión nos vamos a ocupar de 4 propuestas de las que hay en el Festival Terral del Jazz de Verano en la ciudad de Málaga, en el Teatro Cervantes. Y esta es la primera y, por supuesto, interesantísima. Brad Mehldau, Larry Grenadier y Jeff Ballard. Quizás hoy desaparecido tristemente por circunstancias de problemas de enfermedades graves del maestro Keith Jarrett, quizás sea el tercer, para mí, el tercer gran trío por ser presente, por ser ahora, por ser inmediato y porque desde luego es un pianista que tiene muchísimos matices, muchísimos rasgos y todos interesantes. A veces, en determinados momentos, matices que también te hacen perderte, o al menos a mí me pasa con él. A veces me pierdo, pero me reencuentro enseguida, no tarda mucho. Me pierdo con él, con sus ideas, y estoy seguro que él también, un poco, no siempre, pero un poco, también se pierde. Porque es bueno y es necesario que nos perdamos en algún momento y en algunas claves musicales o artísticas o del tipo que sea, porque no todo es perfectamente contemplable y todo no podemos estar. O sea, entonces hay momentos donde me pierdo con el fantástico Brad Mehldau, amigo del Boulevard del Jazz, como habéis podido notar, igual que Jeff. Larry también es amigo, pero no está por otras circunstancias. Pero un trío inmenso, un trío extraordinario y una propuesta fantástica. Jeff Ballard, Larry Grenadier y Brad Mehldau. Thank you. soy Brad Meldell. Saludo a los oyentes del Boulevard del Jazz. Hola, soy Jeff Ballard. Estás escuchando Boulevard Jazz.